en casa, estamos en un lugar donde ese tipo de iniciativas abundan en la dirección esencial del espacio. Y efectivamente, pues nada, brevemente hacer una introducción de qué es lo que, de cómo hemos llegado aquí. Algunos aspectos básicos, algo de historia que os voy a comentar y mencionar también brevemente quiénes nos van a ilustrar con experiencias concretas y después Eva pues nos comentará cómo va a ser el encuentro, o sea, cuál va a ser la dinámica participativa y a dónde queremos llegar, los objetivos del mismo, ¿no? Bueno, esta es la primera vez que yo vine al Media Lab, fue justamente a este sitio, a la cantina, dentro de una iniciativa enmarcada en esto que nos ha comentado José Miguel, en concreto era un taller sobre grupos de consumo. Yo participo en un grupo de consumo, también participo en una iniciativa que se llama Asturias Sostenible, que es la agrupación de pequeños productores, algunos con sello ecológico y otros no, que lo que pretendemos es poner, y lo estamos consiguiendo, poner en contacto con grupos de consumidores, organizados o no, para, bueno, pues para facilitar que los beneficios de su producción pues vayan directamente a quien tiene que ir, ¿no? A ellos como productores y a los consumidores, en el sentido de que consumir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces estaba muy, muy relacionado. Vine a ese taller y en ese taller, pues, que era participativo también, pues, surgió la cuestión de la certificación participativa. Y a David, que ahí no está y que nos ha mencionado José Miguel, pues le entusiasmó la idea. No lo conocía, no sabía que esas iniciativas existían y me invitó a decir, oye, pues vamos a tirar un poco de este hilo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo de inmediato me puse en contacto con David Molina, del Hueco Ecológico, de una asociación de, después va a hablar y podemos presentar más en detalle, de productores ecológicos de Guadalajara, y le dije lo que había, y me dijo, hombre, Óscar, pues si esto ya hay un trabajo hecho desde la red agroecológica de Lavapiés y mi amiga Eva y tal y cual, entonces de inmediato contratamos con Eva, que efectivamente ya el trabajo que hay en torno a esta herramienta de certificación es considerable. Inicialmente fue la red agroecológica de Lavapiés, que me imagino que muchas conoceréis, y luego tenemos oportunidad de conocer más en detalle, y de inmediato pues nos pusimos a ver qué podíamos hacer, porque era compartida la inquietud de que esto en Madrid se podía desarrollar a fondo, sobre todo porque había un trabajo previo, porque en los últimos tiempos hay un auge de los grupos de consumo muy considerable, y porque teníamos ganas, sobre todo, ¿no?, de pasarlo bien haciendo este trabajo. Después se han incorporado también, bueno, decidimos, era una cuestión también de sentido común, que es algo que voy a repetir muchas veces, porque esto es sentido común, básicamente, pues vimos que encajaba de lleno en el mercado social de Madrid, donde también de una u otra forma participamos todas, y en concreto Eva formaba parte, y forma parte de la comisión de acogida. Entonces, bueno, se planteó dentro del mes, les pareció muy interesante que desarrolláramos esta iniciativa en el seno, en el marco del mes, y se incorporaron en el grupo de trabajo promotor inicial, pues Blanca y Marina, que anda por aquí. Eso es. Y bueno, dicho eso, comentar que el trabajo que hizo la RAL pues fue hace 2 años, se quedó un poco latente, aparentemente latente, porque ha tenido evolución, ha tenido, por ejemplo, desde una iniciativa asociativa que se llama Enclave, donde también participa Eva, pues se han venido haciendo visitas y se vienen haciendo, y os invitamos a que participéis de las mismas, visitas a productores, de tal forma que bueno, ya se empieza a desarrollar una de las cuestiones fundamentales de la herramienta de la certificación, que es conocer a los productores, visitarlos y hacer, bueno, conocer in situ productores, consumidores, y ver cómo aquello se desarrolla, ¿no? Es decir, que aquella latencia, como digo, sí ha tenido una evolución tangible. Bueno, comentar, como yo, ha dicho también José Miguel, el grupo de WhatsApp que tenemos, pues no es casual que se llame Ruralizando Madrid, ¿no? Nosotros le ponemos un título todos a nuestros grupos y tal, pues se llama así, ¿no? Pero claro, Ruralizando Madrid, en el sentido, no como nos han querido decir, que lo rural es sinónimo de inculto y de paleto, y como sabéis esto estaba recogido en el diccionario de la Academia Española, como rural era sinónimo, digo era, ya no, sinónimo de inculto, cuando cultura viene de cultivar y se ha cultivado siempre en medio rural, ¿no? Es curioso cómo dan vueltas las cosas, ¿no? Entonces, gracias a una iniciativa de varios colectivos se consiguió cambiar este concepto de rural sinónimo de inculto, Lo digo porque es más que anecdótico, ¿no? Porque nosotros queremos ruralizar Madrid, pero en el sentido más, más sano y más integral, más agroecológico, ¿no? O sea, el medio rural se ha desarrollado a lo largo de la historia, bueno, hay muchas líneas, pero desde luego hay una cuestión común, hay una cuestión básica, es sobrevivir, y para sobrevivir pues hay que usar los recursos de manera sostenible, porque si se acaban, pues ya no sobrevives, y hacerlo de manera compartida. Hay otros modelos de caciquismo, etcétera, pero bueno, no vamos a profundizar ahí. Lo que está claro es que en el Estado español hay muchos casos, muchos ejemplos de cómo se ha conseguido sobrevivir y desarrollarse como comunidad, aprovechando de manera sostenible los recursos y hacerlo de manera, pues eso, participativa, ¿no? Entonces, el concepto de ruralizando Madrid, pues creo que es una idea y fuerza que nos puede servir de referencia. Bueno, ¿qué es la certificación participativa? Pues mira, yo había puesto una frase muy sencilla, es lo que los productores y consumidores decidamos que sea. Pues somos soberanas, es lo que nosotros queramos, ¿no? Pues luego hay un largo recorrido ya en este sentido. Nosotros planteamos en este encuentro establecer unos principios básicos, aunque estos ya existen, digamos, en ese recorrido, pero queremos que vuelvan a surgir, con las particularidades que sin duda se darán aquí, de nuestra propia participación. Entonces no me voy a detener a definir lo que es la certificación participativa. Al contrario, lo que de inmediato me gustaría preguntaros, una serie de preguntas muy básicas para que eso sea participativo desde el primer momento, y es, ¿cuántos de los que estamos aquí sois productoras, productores? ¿Cuántos de aquí estáis produciendo alimentos? Cosmética, bueno, bien, cosmética. Aquí tenemos otro más, ganaderos. Bien, estamos por lo menos cuatro, de acuerdo. ¿Cuántos de aquí estáis en algún grupo de consumo? Ajá. ¿Cuántos no habéis oído hablar nunca del sistema participativo de garantía? Bien, como vemos, hay diversidad, pero hay una base común muy, muy clara. ¿Y cuántos sabéis lo que es el mercado social de Madrid? ¿Cuántos sabemos lo que es el mercado social de Madrid? Bueno, vemos que es interesante la diversidad y que hay cosas que aprender que compartir, ¿no? Bien, dicho eso, solo un breve apunte muy, muy escueto de lo que es la historia de dónde viene esta cuestión que estamos tratando hoy, y es, tiene que ver por supuesto con la agricultura ecológica, tiene mucho que ver con esto del paradigma que decía, ¿no? De cómo ahora mismo producir alimentos no es una cuestión es una cuestión de negocio, básicamente, en todo el mundo, con unas connotaciones muy complejas, y que hace tiempo, pues cuando esto empieza a funcionar, la revolución verde que llaman, cuando le dan el premio Nobel al que inventa el DDT, luego se comprueba que el DDT es un veneno no solo para los bichos, sino para mucha más biodiversidad, incluido el ser humano, y a toda acción suele acontecer una reacción. Bien, la agricultura ecológica nace en gran medida como una reacción, y ya sabéis lo que es la agricultura ecológica, seguro, eso seguro que todos levantaríamos la mano. Entonces, bueno, hay unos productores que empiezan a decir, no, nosotros queremos producir sin venenos, queremos producir con un sistema respetuoso con la tierra y con nuestra propia salud. Y sabemos que hay consumidores que demandan esto. Rápidamente se ponen en contacto porque hay una membrana que une a todos estos sujetos, y se empieza a desarrollar la agricultura ecológica. Entonces, dices, bueno, ¿pero qué es agricultura ecológica y qué no lo es? Tiene que haber unos principios, tiene que haber una verificación de lo que se está haciendo allí, se corresponde con lo que se define, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar la certificación participativa, ni más ni menos. Tú produces de una manera, yo quiero consumir de esa manera, vamos a seguir haciéndolo juntos. Entonces esto se empieza a desarrollar, empieza a crecer, y llega un momento en que, sin entrar en muchos detalles, llega un momento que aparece una tercera parte. Prácticamente también por iniciativa de esta base de productores y consumidores, aparece una tercera parte que certifica que lo que allí está pasando se corresponde con los principios definidos por estas dos partes. Esta tercera parte son los consejos reguladores, básicamente. Bien, eso se desarrolla, sabemos que España es de los países de mayor producción y mayor superficie de Europa, que es un nicho de mercado, todas estas cosas, que tiene mucho, mucho desarrollo. y está muy bien, pero claro, surgen también zonas de sombra. Y básicamente, uno de los objetivos, yo creo que el fundamental que nos trae aquí, es que esa zona de sombra, esa zona que genera la complejización de la producción ecológica, afecta a los pequeños productores que quieren producir en ecológico, cumpliendo incluso más de lo que los propios consejos de reguladores exigen, pero sin embargo tienen dificultades para meterse en ese mercado, porque son pequeños, porque están en el momento de transición de una agricultura convencional, digamos, a la ecológica, porque tienen limitaciones económicas y no pueden pagar el sello, porque no quieren crecer mucho más, porque quieren sobrevivir y saben, conocen a sus consumidores potenciales, y resulta que estos pequeños productores tienen dificultades para incorporarse al mercado. Las causas son complejas. El caso es que la consecuencia es que se frena la posibilidad de producir en ecológico y de consumir también a un precio asequible y de una manera enriquecedora socialmente. Bien, nace inicialmente la producción y consumo ecológico con una certificación participativa, aparece la tercera parte y ahora estamos en el momento en que nosotros no es que queramos echar abajo ni mucho menos la certificación de tercera parte, pero vemos que esas zonas de sombra hay que abordarlas. Entonces estamos aquí para intentar solventar esos problemas y ir a donde queramos llegar también, ¿no? Existen diferentes experiencias en el Estado español que ya han venido trabajando en esta línea. Hemos mencionado la iniciativa de la Red Agroecológica de Lavapiés. Hay otras iniciativas en diferentes regiones, más o menos desarrolladas, con un recorrido muy interesante por los problemas que han podido surgir, cómo se han solventado. Existen iniciativas muy consolidadas en otros países del mundo. Vamos a contar con la posibilidad de conocer en detalle una en Brasil. Y también hay diversidad respecto a que en algunos casos está reconocido por la administración del Estado, en cada uno de los, o autonómica, y en otros no. En algunos casos se ha pretendido que esté y en otros no se ha pretendido que esté. En unos casos se ha reconocido y después se ha dejado de reconocer. En fin, es un proceso vivo, porque de vida estamos hablando, y nosotros, pues bueno, estamos aquí en Madrid, no hace falta decir mucho más, o sea, una gran urbe, 6 millones de personas alrededor de lo que es la metrópoli, con producción local limitada, podría tener muchísima más producción de la que hay, ahí hay un campo enorme por desarrollar, y para eso estamos, entre otras cosas, ¿no? El mercado social de Madrid, como decía antes, enmarca esta iniciativa porque en gran medida también es un sistema participativo de garantía que desborda lo agroecológico, pero como está con el mercado social de Madrid, el MES está con los pies arraigados en la tierra, bebe de ahí, se nutre de ahí, ¿no? De este planteamiento, y como digo, lo desborda. Bueno, dicho esto, solo mencionar brevemente que vamos a contar con tres, como ya habéis visto en el cartel, con tres breves ponencias para desarrollar un poco la cuestión del marco y los conceptos básicos. Vamos a contar con Blanca Martín, que es ingeniera agrónoma, que conoce, ha estado trabajando en Brasil con la red Ecovida. Después vamos a contar con David Molina, que nos va a contar, digamos, por un lado contamos con esta experiencia internacional consolidada. De inmediato vamos a ver el proceso que se está viviendo en Guadalajara con productores de huevo ecológico no certificado, y va a ser David el que nos va a ilustrar en qué momento está y qué dificultades están y qué objetivos tienen. Y luego Lourdes Jiménez nos va a hablar del mercado social de Madrid, que como veis no hago más que mencionarlo, que es una red que mediante procesos participativos busca implicar en el mercado el mayor número posible de entidades y personas que apuestan por la economía solidaria y social y por el consumo responsable. Estás escuchando Ion Radio.